FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Se puede hacer un trabajo acompañando al personaje que reclama cierta prestación en el tramo final de su carrera, en los meses finales, por todo aquello que hace al amiguismo, al reconocimiento, a esos tiempos pasados gloriosos en donde lo irregular no aparecía. No era importante evaluar las irregularidades cuando la prestación cubría necesidades propias y entonces lo vincular iba creciendo. Se puede caer en la estupidez por estas horas y por este tiempo de considerar que a un cadáver político se le tiene que realizar algún acto para denostarlo aún más. Es como inyectarle sangre porque es un cadáver. Es darle la entidad que nunca mereció, o en todo caso pensar qué ocurrió para que se llegue a un instante final y ahí pensar en el modo, esto es, siempre hay tiempo, si no son los hombres y las circunstancias, sino las injusticias que nos provocan, que nos sacuden. He dicho que Juan Radizán es un impresentable. Hemos explicado aquí, cuando teníamos los elementos para discutir acciones, que estaban pegadas a la irregularidad, ya sea en la prontitud del excelentísimo juez, en la celeridad al momento de tomar decisiones y en la complicidad en hechos que después, con el tiempo, fueron emanando los hechos, las consecuencias que nadie avizoraba, salvo aquellos que observábamos el entramado en esa red que hace la corporación judicial. En algunos medios locales se juega si Radrizani se jubilará o no. Bueno, le voy a leer lo que nosotros estuvimos trabajando y a lo que accedimos, porque para eso la información tiene el carácter de pública y formativa. Moreno, 30 de septiembre de 2011. Renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación del suscripto como juez del Juzgado de Paz Letrado de Moreno. De mi consideración, esto dirigido al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo Julio Petigiani. Lo escribe y lo firma Radrizani. 30 de septiembre. Continuando con la nota elevada a usted sobre este mismo tema del día 22 de septiembre de 2011, habiendo reflexionado ante circunstancias no gratas que me está tocando vivir, tales como denuncias injustas, vinculadas con defectos administrativos muy probables en uno de los juzgados más grandes, por competencia y población con cerca de 50.000 expedientes en trámite de la provincia de Buenos Aires, amenazas y escraches diversos en mi público despacho con huevos, pintadas e insultos, por justas decisiones judiciales que no agradan a algunos, con el mismo cansancio moral del que hablaba el doctor Bosser, Bosser, ya vamos a buscar en internet porque Bosser es un hombre importantísimo. Y si Radrizani lo cita, hay que hacerlo más público. El cansancio moral del que hablaba el doctor Bosser en su renuncia al cargo como miembro de la Corte Suprema de la Nación. He tomado la decisión de jubilarme a partir del próximo 31 de diciembre de 2011, con la consecuente renuncia ese mismo día a mi cargo de juez de este querido juzgado de paz letrado de Moreno. Luego de 15 años de servicio, comunico esto formalmente a su excelencia a fin de que se proceda a efectivizarla por donde corresponda. Agradezco a Dios el alto honor que ha significado esta etapa de mi vida y a quienes institucionalmente o personalmente me hayan ayudado a llegar a este momento. Dejo en claro que, una vez jubilado, estoy dispuesto a responder positivamente al llamado que se me haga de acuerdo al artículo 11 del decreto, tanto con las modificaciones de la ley 11.891, a fin de colaborar por una transición ordenada entre mi juzgado de paz, es de él, y la creación de la primera instancia descentralizada en Moreno según la ley 13.061. Lo firma el doctor Juan Radrizani. Es la renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. Muy bien. Deténgase un segundo en la fecha. 30 de septiembre de 2011. El 30 de agosto de 2011, el subprocurador general de la Suprema Corte de Buenos Aires, de Oliveira Juan Ángel, tengo aquí el expediente que dice denunciado Juan Francisco Radrizani. Como el programa nos va a ayudar, el tiempo, las horas, las dos, para ir contándoles a ustedes cómo Radrizani presenta esta nota el 30 de septiembre para acogerse a la jubilación. Y un mes antes, el subprocurador de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia comienza a trabajar y se llega a lo siguiente que les voy a contar a ustedes en calidad de primicia. ¿Sí? Por todo lo expuesto, dice, solicito que se tenga por cumplimentado el artículo 26 de la ley 13.661, porque el señor Radrizani ha cometido algunos pecados capitales. Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones. Incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. La realización de hechos o desarrollo de actividades incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone. Dejar transcurrir en exceso los términos legales, sin pronunciarse en las cuestiones sometidas a su decisión o dictamen. Cometer graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiera intervenido. La realización de actos de parcialidad manifiesta. Me pregunto si a Radrizani hay que darle la jubilación o le corresponde la jubilación o le está solicitando un adelanto de la jubilación. Porque en este documento que tenemos aquí, por el que estuvimos trabajando celosamente y entregar la información pública a ustedes, es que la parcialidad y la negligencia junto al beneficio han ido de la mano en este tiempo y en este expediente. Y como está todo el desarrollo del mismo, daremos a conocer algunos hechos y algunos nombres de abogados y beneficiarios del accionar parcial de Radrizani y del doctor Marcello. En situaciones que hacen a cuestiones particulares como el divorcio, usucapión, certificación de firmas, documentos respaldatorios. Radrizani pide que se le acepte la renuncia. Está pidiéndole esto al señor Eduardo Julio Pechigiani, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, señala que Radrizzani cometió una serie de irregularidades y hasta delitos, porque se basa en la ley 13.661, que es normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Reitero, normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Puede que Radrizzani recurra a la Santa Iglesia y que ésta le dé una mano, una más. Y que la comunicación al señor Petticiani llegue rápido y se acepte la renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. O bien, nosotros ya con la información, siendo pública, socializarla al máximo para que Radrizzani no tenga por lo menos tamaño beneficio en el tiempo que Radrizzani desea, que es ahora. Sino mirarlo al expediente, hablar de los abogados que han sido beneficiados por el secretario Marcello y el doctor Radrizzani, que lo vamos a hacer en este programa, porque cuando decimos de la corporación política y nos adentramos a ella para la denuncia, para la crítica, está muy bien que cuando tenemos la oportunidad, muy pocas veces, hablemos de la corporación judicial. Y los abogados que han obtenido claramente las ventajas en el tiempo en que Marcello y Radrizzani eran un solo corazón. Reitero esta información porque está fechada y clasificada. Es Moreno, 30 de septiembre, la comunicación del doctor Radrizzani al presidente de la Suprema Corte de Justicia, renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. Y entre los argumentos, reitero dos. Me está tocando vivir denuncias injustas, vinculadas con defectos administrativos muy probables. Como no es estúpido Radrizzani, considera que es injusto que se lo esté indagando. Es curioso porque la fecha de la remisión de la nota es 30 de septiembre y el expediente que tengo aquí, en donde se señala cada uno de los puntos del incumplimiento, por lo tanto debe avanzarse un juicio contra Radrizzani, es del 30 de agosto. El 30 de agosto Radrizzani ya tenía este expediente, en donde no se habla de denuncias injustas, sino de causales, testimoniales, pruebas vinculares y un fallo, que es justo. A ver si los dirigentes sociales, algunos entienden la maniobra del doctor Radrizzani, y se las tengo que explicar. Me parece que no, ¿eh? Hay un expediente, reitero, para los que no quieren escuchar, 30 de agosto. Hay citaciones a una cantidad de abogados que, si tenemos tiempo, lo leemos. Sí, vamos a leer algunos de esos argumentos, porque como toda causa o todo fallo, tiene argumentos. Este lo tiene. Puede Radrizzani decir no comparto, para lo cual debe presentar pruebas que rebatan la documental que está aquí. Pero además de lo que considera injusto Radrizzani con algo que ya tiene algo expeditivo que corresponde al 30 de agosto, la fecha del pedido de renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación el 30 de septiembre, agrega amenazas y escraches diversos en mi público despacho con huevos pintadas insultos. Y por ahí el escrache, los insultos y los huevos llegaron tarde. Es factible que Radrizzani pueda acogerse al beneficio de la jubilación y que prestó servicio no solamente al pueblo de Moreno sino al diputado nacional Mariano Hues y luego al intendente Arregui, quiero decir al poder político local. Les recuerdo a los que tienen escasa memoria que en noviembre del año 2009 este tipo que está pidiendo la jubilación, existiendo un expediente y una causa en donde se lo investigó a él y a su secretario, Marcello, donde hay pruebas, testimonios y documentos que señalan no solamente la incompetencia, sino las irregularidades cometidas y la parcialidad manifiesta. Habla de honor y dignidad, que no se condice con el funcionamiento de un magistrado. Hasta en esto, el expediente es cauto. ¿Por qué no pensar que nos robó Radrizzani? ¿Por qué no pensar que Radrizzani se enriqueció? ¿O no se puede decir esto al aire? ¿A quién se le teme? ¿A Radrizzani? ¿A la Santa Iglesia? ¿Al poder político? ¿A quién? En noviembre del año 2009, cuando un ejército de policías desalojó a esos habitantes de la Gloria 2, y era la misma gente que con masas tenía que bajar esas paredes levantadas con esfuerzo, o las mismas familias que tuvieron que quemar las casillas en horas de la noche cuando circulaban los camiones de la municipalidad que hacían los fletes. Radrizzani había hecho lugar a Loma Sociedad Anónima. Y se repitió en el Consejo Deliberante y se repitió en el IDUAR. Y se repetía sin pensar y sin investigar, sin ganas de saber. Es lo que dice el juez, y si el juez lo dice, por algo será. Loma Sociedad Anónima es una entidad en vías de extinción desde hace tantos años como que yo recuerde. Y apareció en La Gloria 2 un tipo diciendo que vendía las acciones de una sociedad en vías de extinción. Y hasta que se pudo saber que nunca había acreditado titularidad Lomas Sociedad Anónima. Es más, había una denuncia contra Loma Sociedad Anónima en Mercedes, por lo tanto allí debía discutirse quién podía presentar algún nivel de titularidad ya no perfecta, sino imperfecta. Aún así, Radrizzani firmó el desalojo que ejecutaron 500 policías y la Municipalidad de Moreno con la intendencia de don Andrés Roberto Arregui. Nadie devolvió nada, pero para que se complemente la historia y la saga, los punteros habían vendido los terrenos y hasta habían colgado cartelitos con números de teléfono vendiendo la tierra que no le pertenecía. Reconocido esto por la actual directora de Entidades Intermedias, Yolanda Ortiz. Así se complementa la trama y los actores funcionan, aún sin comunicaciones telefónicas. Es el rol que tiene cada uno. Estamos informando en esta radio recuperada, más que jugar a la chicana, a las escondidas, o decir que le puede pasar algo a Radrizzani, que este sujeto, impresentable, tiene una causa, un expediente y se lo está denunciando desde la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia y hay fallo al respecto. El 30 de agosto de este año, un mes después, Radrizzani dice que es injusto lo que está viviendo, las amenazas, y pide acogerse al beneficio de la jubilación. Me parece que no hay que explicarlo demasiado. No vaya a ser cosa que se haga una movilización para aplaudir a Radrizzani que se va, ¿eh? Porque hay quienes lo piensan. 9:29, esto es recorte informativo dedicado a Radrizzani, porque vamos a repasar toda la causa que tenemos aquí a lo largo de 2 horas de programa. Antes de cada tanda vamos a hablar de las imputaciones a Marcello, que era el secretario de Radrizzani, y al mismísimo Radrizzani, porque es una información pública, no le pertenece a Radrizzani ni a ningún otro que juegue a ser periodista. La verdad que no. 9:30. Como tanta otra tristeza a la que

que acreditan que nos encontramos ante un magistrado que carece de las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio del cargo. 30 de agosto, muchachos, de este año. ¿Cómo trabajan el tema de la renuncia, de revisar en la jubilación, sabiendo que el 30 existía este fallo? Son groseros. Y pensamos que solamente esto ocurre a nivel nacional. Por favor. Me acompaña Miguel Soler, del MPL 17 de octubre. Gracias por estar aquí. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? No pudimos charlar, y no queda muy lejos el 14 de agosto, sino que para ustedes es un acontecimiento bisagra. A partir de esos resultados, los resultados no solamente numéricos de votos, sino el resultado de la evaluación política que pueden hacer, es que hoy no están acompañando a Mirko García, por lo tanto, Fuerza de Acción Peronista ha dejado momentáneamente de funcionar como se lo conocía al espacio. Mirko García está acompañando a Claudia Seff, ¿y ustedes? Y nosotros construyendo, como siempre, el territorio. De hecho, seguimos haciendo el trabajo que veníamos haciendo. Y entendemos que sí, que esto no, nos ha servido como experiencia. Esto es ir acumulando, cada una de las prácticas que hacemos sirve para acumular experiencia. La experiencia, en todo caso, son vivencias, y a nosotros nos sirvió esta etapa para ir aprendiendo y ir tratando de alguna manera poder entender, tratar de ir viendo nuestras expectativas, a ver si queda claro, nuestras expectativas era pasar el piso, nuestras expectativas como organización era demostrar nosotros mismos que teníamos la adhesión de gran parte del pueblo de Moreno, y entendemos que que hay algo en lo que estamos pasando. ¿Qué es lo que ocurrió ese 14? Primero entendemos que hubo... Es remontarnos para... Es hacer un poquito de historia. Entendemos que indudablemente el aparato sigue teniendo intactos todos sus tentáculos de poder. Esto es así de sencillo. Esto que estabas leyendo con respecto a la justicia, sigue siendo exactamente el mismo aparato. Hubo una subestimación del aparato. Y nosotros, yo creo que subestimamos demasiado el aparato, las trampas. Se consideraron que Wes era un cadáver y en realidad gozaba de buena salud. Era un cadáver que gozaba de buena salud. ¿No? Indudablemente lo que hay que entender también es que los números no mienten. Acá, como peronista, más de uno lo escuché decir, la única verdad es la realidad. Si querés, me acojo a esa realidad. No es virtual, el tipo le sacó alguna ventaja, estamos hablando de un 30%, que no es el otro 70, ¿dónde está?, pregunto yo. Uh-huh. No tiene la capacidad de juntarse. Yo anoche creo que estaba discutiendo, y una de las cosas que discutía con los compañeros, en función de entender cuál es nuestra tarea a seguir, nos reíamos porque uno de los compañeros que es parte del MPL decía... Pero hay que entender lo que decía Simón Bolívar en sus últimas horas de vida. Querer hacer la revolución en la América Hispana es querer arar el mar. No acuerdo con Simón Bolívar. Vamos a seguir tratando de arar, tratar de construir. ¿Por qué hago este comentario? Porque indudablemente hay un 70% que no tuvo la capacidad de juntarse, porque es otra de las cosas que dice. El problema no fue la división que hubo, sino el problema fue la poca capacidad para juntarse de todos aquellos que decían esta es una etapa concluida, tipos que son en todo caso de la misma tendencia política, ¿no? A mí me resulta y me va a resultar siempre complicado evaluar como real y cierto las declaraciones que se hacen después de una elección, teniendo un larguísimo archivo previo a una elección que daba cuenta de un resultado que finalmente no ocurrió. Para vos la pregunta sería, y es, el trabajo de una organización social, la militancia, de los años que tenés, te da, te da valores y te da como un manual de saber qué hacer, el qué hacer, ¿sí? Para el dirigente político que sabe de batallas electorales también, Hay un manual del cómo lo hago. Vos fuiste, claro. Es simpático el que sí. Hace. Bueno, vos fuiste y acompañaste y participaste en una elección. No se puede ganar cuando las reglas, el juego, la propuesta, es el cómo se hace a aquel que se pregunta qué hacer. No se puede. Sí, no, es complejo, es complejo. Es complejo. Entonces, ¿para qué van a un acontecimiento electoral? Como si esa fuera la resolución o la formación de una alternativa que después sea convocante a algo superior y que supere lo existente. Me parece que no, es anacrónico. Yo, a ver, para que nos entendamos, digo, y que entienda el que está del otro lado. Pero primero que nada, tengo que reconocer, digo, que los esfuerzos que hemos hecho por ser parte, digo, ante una sociedad que nos discrimina, que nos putea porque estamos en la calle, digo, no alcanzó, ¿está? No alcanzó porque mostramos la buena voluntad, digo, mostramos todas las ganas que teníamos, digo, y no nos alcanzó. Ahora, está bueno esto que decís, digo, el antes y el después, esta bisagra, digo, porque si vos conversabas antes del 14 con nosotros, y hablo concretamente, digo, de la organización a la que pertenezco, estábamos convencidísimos. Sí, me acuerdo. Convencidísimos, uh-huh, de que nos comíamos a ese cadáver, no, que hoy goza de buena salud. Estaban convencidos de tener 10.000 votos. Exacto. Además, estábamos convencidos de eso. Digo, uh-huh. 10.000 era el piso del que hablaba. Por lo menos el MPL hablaba de un piso de 6.000. De 6.000. El MPL. Y tomaba como piso. Ahí vamos a dejar, si querés, lo teórico. Porque creo que la gente, los oyentes entienden cuando uno habla y no va solamente a lo básico, que al final te lo voy a preguntar respecto a la continuidad y la decisión de García, porque es un compañero militante hasta ayer de ustedes, definitivamente. Sí, sí, yo digo, sigue siendo un compañero militante, digo, más allá de las decisiones que en lo personal tome. Pero que... esos 10.000 votos se ajustaban a aquel acto que hace el lanzamiento, FAP, que fueron 5.000 o 6.000 personas. Entonces yo pregunté, ¿a dónde se perdieron? ¿En qué momento se perdió en el análisis que hacen luego de un resultado electoral? Está bien, digo, yo por eso digo, estaba marcando el antes y el después, digo, la soberbia con la cual, digo, algunos de nuestros compañeros del MPL se empezaron a manejar después de ese acto. Hacia que muchas de las cosas que veníamos practicando, el compromiso que teníamos con esos 5.000 o 6.000 que estuvieron en la calle, que además también tenemos que ser honestos, digo, 6.000 personas y había 2.000 que eran chicos, que eran jóvenes, que también votan, digo, esos números, digo, no es una cuestión, si querés, cuantitativa, digo, el problema nuestro es que no pudimos transformar eso cuantitativo, ¿no?, a lo cualitativo, o sea, no pudimos pasar de esa cantidad a la calidad. Digo, y tiene que ver con muchos de los cuadros de la organización que, digo, primero subestimamos el poder del aparato, y segundo, digo, que creímos, digo, ser más grandote de lo que éramos. Así que bueno, esto tiene que servir para madurar y para tratar de crecer. Indudablemente, digo, los errores, digo, se pagan caros, y esto es... creo que el costo... Si tuvieras que ir a una elección, no sé, el año que viene. Sí, voy de vuelta. ¿Vas de nuevo a una elección? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿cómo que no? Te pregunto a vos, no al MPL. Estoy preguntando a mí, Soler. A Soler. Sí, por eso digo. Yo sí voy de vuelta. Hoy. ¿Y qué harías? Y hay un montón de cosas que transformaría. Bueno, decime tres. Digo, la primera, digo, es no perder el contacto con las bases, que cosa que nos sucedió durante 3 meses... en donde desatendimos el trabajo territorial que teníamos y dejamos de dar esa solución cotidiana, eso que nosotros resolvíamos a diario. Lo segundo, tendríamos, y esto lo digo ya como organización, tendríamos que revisar en nuestra organización, digo, dónde quedó la humildad, digo, y fijarnos realmente con quién, trabajaríamos, porque creo que eso también nos faltó, trabajar mucho más alianzas, porque hacia el arco de militancia en Moreno creo que fuimos excluyentes. Y tercero, no cambiaría absolutamente, pero absolutamente ninguno de los compañeros que fueron en la lista, porque entiendo que todos los que estuvieron en la lista eran militantes. Muy bien. No es que te sorprende, te resulta dentro del utilitarismo comprensible que Mirko García haga un acuerdo con Claudia Seff. Primera pregunta. Segunda, ¿te llamó Mirko García para decir, bueno, el MPL se suma a esta, o de antemano ya sabía Mirko García que el MPL ahí no podía estar nunca? Bueno, a ver, volvamos a la primera. O sea, puedo acordarte que tengo dos neuronas. Una está con la virome en la mano. ¿Es utilitario lo de Mirko García con Claudia Seff? Sí, yo entiendo. A ver, para ponerlo en términos concretos, yo entiendo que las decisiones de los dirigentes políticos son decisiones, y las decisiones, yo soy muy respetuoso, no las juzgo, a la decisión de Mirko García en este caso, porque sé que es un militante, porque sé de todo el esfuerzo que viene haciendo durante todos estos últimos años, y hoy no puedo juzgar su decisión. Sí entiendo, y ahí te respondo lo segundo, que él analizó la posibilidad de que estuviéramos, y hoy no ni me llamó para que no nos peleáramos, porque indudablemente hay posiciones encontradas en esto de acompañar a Claudia Seff. Nosotros de ninguna manera como organización podríamos acompañarla. Voy a hacer una pregunta que dentro de las cinco clásicas en el periodismo está. ¿Por qué? Indudablemente porque tenemos una historia que dice que venimos de los opuestos. Digo, cuando vos decís blanco sobre negro... Bien, a mí me queda claro la historia de los dos. Entonces te lo voy a hacer mucho más simple. ¿Qué es Claudia Seff? Para el MPL. Para el MPL 17 de octubre es sangre de un personaje nefasto, para la historia de nuestra sangre. Decimos que es la sangre contraria, que es la sangre opuesta. Son los que nos persiguieron, son los que nos mataron, son los que hicieron desaparecer gente. No ella concretamente, su sangre, el padre. Entendemos que hay una diferencia abismal, que es realmente opuesto, y esto es como es, a ver, sería 180 grados. Nosotros estamos de una punta y ella de otra. Hay algo que ha pasado, y nos quedan 7 minutos de programa, hay algo que pasó y pasa que hace a lo ideológico, ¿verdad? Es muy fino lo que está sucediendo. Hay personajes tan siniestros como los que mencionás que han logrado sortear ese purgatorio del kirchnerismo y hoy están en el cielo. Y son embanderados en la nueva lógica del nuevo tiempo. Y que han trabajado, pero mucho, contra los compañeros que hoy no están. O compañeros que están encarcelados o procesados. Yo soy uno de esos procesados. Por eso. Voy a una pregunta que también es dentro de lo básico. Güez, ¿te llamó, te convocó después del 14? No. ¿Fuiste apretado por el gobierno por la causa? Y por la causa, indudablemente, es entendible que estoy limitado a hacer un montón de cosas que tiene que ver con la ley burguesa, la ley que dice, mirá, si vos te ausentás 24 horas de tu domicilio, vas preso. Si Mariano Güez se tropieza, para que entienda, Mariano Güez, primero, no me llamó, segundo, no me interesa que me llame, tercero, no creo que se le cruce en la cabeza, porque de hecho, después de armar la causa, me hace una denuncia, me hace armar la causa, me hacen detener, y el día, yo estaba encarcelado, me habían metido en el encarcelado, estaba preso en comisaría el día miércoles, y el día jueves se presentó espontáneamente a hacerme una denuncia, que yo lo había amenazado, y una sarta de exposiciones ante Edo, también esto, yo no entiendo también eso, cómo es posible que cuando a doña Juana decía, doña otro personaje nefasto, uh-huh, si querés, del periodismo, doña Rosa era que decía, uh-huh, viejo culiado en esta. Cuando doña Rosa va a hacer una denuncia a la comisaría, la sacan cagando, le dicen, no, no corresponde la denuncia acá, sino que yo no sé cómo es posible que a ciertos personajes, estamentos de poder, sí, sí, se le dé tanta pelota. Bueno, no creo que Mariano tenga... Yo sí soy de reconocer, reconozco que la única verdad es la realidad. Sí. El tipo sacó 30%, pero ganó, le alcanzó para ganar. Y yo soy de esos que dicen, como decía Perón, digo, de sencillo hasta que aclare. Uh-huh. Ahora, quedan algunos meses de la administración de Arregui, de un intendente que no fue, y si fue, es en el tiempo el que sentía que no quería ser, pero la función... Lo excedió definitivamente, y él es tan responsable como todos aquellos que nosotros desde aquí lo analizamos desde esa responsabilidad política y pública. El MPL tiene trabajadores en la municipalidad. La situación de esos trabajadores es algo que preocupa con la llegada del licenciado Mariano Hues. ¿O es como ocurrió siempre? Para que haya trabajadores del MPL es que en algún momento hubo una instancia de negociación. Como ocurre con todas las organizaciones sociales que han tenido compañeros o que tienen compañeros en la municipalidad. Sí, yo creo que primero no nos preocupa, porque entendemos que los compañeros que están trabajando, se lo han ganado, son trabajadores, y tendría que estar tendría que estar muy loco de la cabeza de tomar medidas en contra de estos trabajadores, porque ahí indudablemente va a encontrarse con la resistencia y con la organización. Estaremos seguramente saliendo a la calle reclamando y peleando por esos puestos de trabajo que en realidad fueron ganados por necesidad de los compañeros, y hoy son compañeros trabajadores. Me parece que sería una locura desde el licenciado Mariano Federico Hueso Campo. Sería una locura de su parte en caso de que gane. Todavía no está definido eso, porque lo que ganó fue la primera etapa. Yo creo que ni él ni el que gane va a tener la oposición por el hecho de la oposición, sino en tanto en cuanto nosotros lo planteamos más una oportunidad como MPL, también lo planteamos como Fuerza de Acción Peronista. Lo que está bien lo acompañamos, lo aplaudimos, lo que está mal lo combatimos y peleamos hasta poder transformarlo. ¿Y salir a la calle en qué otras circunstancias? Salir a la calle. Claro, a ver. Los compañeros estuvieron ayer en una movilización con respecto a cooperativas. Estuvimos el 7 de septiembre en un acto, que es el acto que hacemos todos los años con respecto al Día del Montonero. El 8 de octubre van a estar haciendo un mural que tiene que ver con Ernesto Che Guevara. Nosotros, uh-huh, seguimos haciendo actividades, seguimos estando en la calle. Y la movilización y los actos no son solamente movilización y acto, sino que es ir construyendo lo que nosotros venimos construyendo desde hace tanto tiempo. Indudablemente, esto, como decías vos en un comienzo, fue una bisagra para nuestra organización, pero no nos quebró. Sirvió como bisagra. Seguimos trabajando. Última pregunta, si se puede responder. 9:59. Tenemos que ir a la tanda. ¿A quién votás el 23? Y yo voy a votar a Cristina. Yo voy a votar a Cristina. Muy bien. Me regaló una netbook. Porque estoy estudiando. Por favor. Bueno, sí. Netbook para todos. Listo. Gracias, Miguel Ángel Soler. No, gracias por invitarme. Bueno, algo más antes de ir a la tanda. Esa respuesta final me tiró abajo toda la entrevista. Lo de la netbook, claro. No, que la vote a Cristina era algo lógico. Bueno, dentro de los problemas que Redizani ha tenido es que la intervención como letrado del doctor Norberto Andrés Marchello, hermano del Marchello que era el secretario, en causas en trámite por ante esa jurisdicción con activa participación del secretario del juzgado, Marchello, realizando en tales expedientes control y visado de proyecto de despacho, firma de oficio e intervención de audiencia. Es decir, entraba el hermano de Marchello y decía, ¿me das una mano? Sí, todo. Todo. Todo lo que se necesite, allí estaba. Y hay certificación a Fojas, tanto, punto 2, autos, Canepa, Osvaldo Ramón, Canepa.

Y, ya vamos con Lombardía, dice, esta situación, suscitada en el juzgado de paz letrado de Moreno, donde es el propio magistrado el que señala, me consta que Marcello tiene relación con Dinátolo, Echegoyen y Vaccaro. Son muy amigos. Juegan al fútbol juntos, se ven para cenar y salen juntos. Es decir, Radrizzani reconoce los vínculos fuera del juzgado de quienes obtenían un beneficio directo y real del secretario de juzgado y que Radrizzani no desconocía. Conforme a lo expuesto, debe entenderse que la conducta del doctor Radrizzani se encuentra comprendida en los términos del artículo 21, inciso E, de la ley 13.661, que es la ley Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Está en comunicación telefónica Manuel Lombardía. No, se había cortado en el número de línea para que salga más claro, pero Lombardía, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, se cortó. Hoy es una jornada provincial de lucha hospitalaria por una salud humanizada donde los derechos de trabajadores y comunidad se respeten y garanticen. Hay una radio abierta. Comentame cuáles son los ejes, los puntos y lo que buscan en el día de hoy. Bueno, el eje fundamental es la demanda de una salud humanizada. Digamos, estamos ya hace muchos años en un deterioro muy fuerte que nos perjudica tanto a los trabajadores como a la comunidad en cuanto a la calidad de prestación que se viene brindando a los hospitales, ¿no? Y nosotros atribuimos a que en los últimos años se ha ido incrementando cada vez más las demandas, los problemas sociales, y eso está repercutiendo fuertemente en la calidad de atención que se está brindando, ¿no? Los hospitales desbordados, la calidad de atención no puede garantizarse. Sin prevención, exacto, la demanda aumenta. El número de camas, el personal, el presupuesto, los salarios y los derechos disminuyen. ¿Cuál es la exigencia que ustedes reciben del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires? Y en este momento hay en todos los hospitales así como mucha persecución, tratando de que todo, digamos, que se cumpla todo, etcétera, pero no hay posibilidades de hacerlo si no están los recursos, ¿no? Digamos, ahí se ha profundizado los sistemas de control, y esto tiene que ver con deterioros que venían sufriendo también las condiciones de trabajo en general, que se han flexibilizado también las normas, la gente tiene necesidad y tuvo mucha necesidad de tener dos o tres trabajos, en el caso de los médicos eso es más notorio, con lo cual se han flexibilizado los horarios de trabajo, y en eso han puesto, digamos, la mira a nivel de ministerio, ¿no? Hay un ausentismo muy importante, y nosotros consideramos que eso es por falta de incentivo y por el deterioro que hay en esta relación que se va estableciendo en el ámbito laboral, ¿no? Y esta cuestión de las violencias institucionales, de las violencias que se está generando entre trabajadores y la comunidad que viene a demandar, la profundidad de los problemas que se vienen presentando, todas estas cosas han influido en las formas de trabajo. Algunos compañeros, digamos, tanto médicos, técnicos como enfermeros, resisten porque ya tienen muchos años, y muchos renuncian, y eso hace también más dificultoso, ¿no?, la tarea. Por eso una de las cuestiones que a nosotros nos parece central es la reducción horaria, porque es la realidad, digamos, es ajustar la norma a la realidad, ¿no? Y las posibilidades que tiene de brindar una calidad buena de atención, ¿no? Así que se pueda estar atendiendo el tiempo que necesario que demanda un paciente con la cantidad de personal necesario, y al mismo tiempo una cantidad de horas que sea razonable como para que los médicos no resientan física y psíquicamente, como los enfermeros física y psíquicamente, que es una de las patologías más frecuentes de la actualidad, que es el altísimo estrés, ¿no? El ausentismo se da en el nivel profesional, en el nivel de enfermería, de administrativos, en todos los niveles. Sí, hay sectores que se resienten más, son los sectores que tienen mayor exigencia de trabajo, que tienen otras características de su trabajo, pero te aclaro que ese ausentismo no es local, sino que es un ausentismo que se visualiza en la provincia de Buenos Aires como un problema, ¿no? Uh-huh. Un ausentismo que está por encima del 30%, y es la verdad que es una manera de mandar, si se quiere, un poco enajenada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque se han ido perdiendo derechos y en algún sentido se cobra con eso, ¿no? La medicalización de la pobreza es entregarle esos remedios a personas o a pacientes que deberían tener una asistencia social que haría la prevención. Sí, el término de medicalizar no se refiere específicamente a medicamentos, sino a problemas que son sociales y se pasen al área médica, ¿no? Correcto. Y tiene el mismo sentido de la judicialización de la protesta, ¿no? Es decir, una respuesta que es una demanda política y una respuesta política se termina respondiendo a nivel judicial, como ha ocurrido en los lamentables hechos recientes con el Pollo Sobrero, ¿no? Que judicializan los reclamos y las protestas, lo llevan a ese plano. Acá ocurre lo mismo, es menos común, es menos conocido para el común, digamos, pero es algo muy discutido a nivel teórico en cuanto a los proyectos de salud alternativos, ¿no? Las alternativas de salud más críticas plantean este problema, que es traducir todos los problemas sociales, fundamentalmente la pobreza, donde se producen tantas enfermedades, en un problema que se trata médicamente y por lo tanto desaparece el problema social, ¿no? De eso se ocupan los médicos, como de la protesta, de eso se ocupa la policía o los jueces, en lugar de haber respuestas políticas. Acá tiene que haber respuestas políticas en primer lugar, en segundo lugar, en la instancia de prevención, y entonces eso generaría, una demanda muy reducida en el ámbito específico de la salud. Tampoco son políticas nuevas. Acá hay un antecedente muy muy importante, que fue las políticas de Ferrara, ¿no? Que hacía la atención domiciliaria y que evitaba que esa demanda repercuta en los hospitales, ¿no? Así que hay algún antecedente, no de desmedicalización, que sería lo más importante, pero sí en un proceso que permitió trabajar a los hospitales con una demanda que es sostenible, que puede mejorar su calidad, donde los trabajadores pueden dedicar el tiempo requerido y que necesitan realmente los pacientes, y que se dediquen a los problemas específicos que tuvieran que ver con las patologías, con la enfermedad y eso, y no con problemas que tienen otras raíces. Acá esto se ha profundizado porque también hay un contexto social más complejo, problemas de adicciones muy fuertes, problemas de violencia familiar muy fuertes, y lo que hace el hospital realmente es ponerle un pañito de agua fría a una situación terrible. Muchas de esas situaciones terribles terminan en mortalidad, y tenemos ejemplos casi inmediato de situaciones de violencia que se dan en hogares que terminan falleciendo, y la responsabilidad última termina siendo de los hospitales, de la persona que lo atiende, ¿no? Y eso también se traduce en una situación muy violenta, porque nadie puede soportar, en primer lugar los familiares, tampoco los que atienden pueden soportar esa situación, ¿no? ¿Las horas extras se pagan a 10 pesos cada hora? Es una vergüenza. Eso casi me exime de cualquier tipo de comentario, porque la verdad que es absolutamente irrisorio. Hace rato que las horas extras no se pagan de acuerdo a lo que marca la ley. Lo que estamos viendo es hemos hecho un reclamo hace muy poquito en una reunión con la dirección, entre varios puntos, hemos planteado este problema. Es casi imposible que alguien quisiera hacer horas extras en con esos valores. Va a haber una respuesta teóricamente ahora en 15 días, pero lo que nosotros reclamamos en realidad es que eso vaya al nivel, no al nivel, sino lo que marca la ley. La ley marca un valor de acuerdo a tu antigüedad, de acuerdo a tu salario. Eso desde que nos provincializaron quedó fuera de la ley, y así fue como quedó de esa manera, ¿no? La última consulta, estamos charlando con Quique Lombardía, se está realizando en estos momentos una radio abierta allí en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Vos decías que habría que reducir las horas de trabajo, un nuevo cronograma, un nuevo esquema. ¿Cuál sería? Sí, nosotros tenemos un régimen provincial de 48 horas con algunos acuerdos internos en áreas críticas, en áreas cerradas para 36 horas, pero eso, digamos, formalmente es muy muy complicado y no hay una buena atención en ese nivel de trabajo en ningún lado de la provincia, ni en capital, en ningún lado se está en ese nivel de trabajo. Entonces yo creo que lo adecuado son los nombramientos de 24 horas. Nosotros tenemos un desfasaje incluso salarial, estamos ganando menos que la administración pública central, que estamos un 30% por debajo, y eso se podría compensar con un régimen horario más adecuado a lo que demanda una atención un poco más más puntual, más dedicada, digamos, en donde no se genere el desgaste que en la actualidad se está generando en los que atienden salud. ¿Esta radio se extiende hasta qué hora? ¿Pueden participar las familias, las personas que lleguen allí al hospital a buscar algún tipo de atención en el día de hoy? Mira, bueno, la idea es sostenerla hasta el mediodía, un poco lo que se va a hacer así a nivel provincial es eso, estar en contacto con la comunidad, estamos volanteando, estamos un poco señalando cuáles son esas proclamas. La verdad que siempre nos ha interesado que la comunidad empiece a discutir en estos términos, en las cuestiones más políticas de salud, ¿no? Porque esta demanda sobre un mayor presupuesto, esta demanda porque haya otros hospitales que se cumplan estos proyectos que están permanentemente anunciados, pero que se dilatan también de manera permanente, que se estén cumpliendo, y eso se va a lograr con una mayor participación de la comunidad y nosotros también en ese reclamo de una salud que sea universal, gratuita, que se termine con los sistemas de terciarización, con los sistemas de contrataciones precarias, bueno, que se vuelva de alguna manera, es retrotraernos un poco a un sistema que tuvo un mejor funcionamiento cuando estaba centralizado, cuando el Estado tenía políticas de salud y al mismo tiempo tenía políticas públicas que permitía que los hospitales estén dedicados a lo que tienen que estar dedicados y no a resolver lo que tienen que resolver políticamente. Quique Lombardía, muchas gracias, suerte. Hasta luego. Ahí pasaba Quique Lombardía, que es de la Junta, la Comisión Interna del Hospital de Moreno, ATE, en esta radio abierta, con estas consignas que vamos a releer. Es la Jornada Provincial de Lucha Hospitalaria por una salud humanizada donde los derechos de trabajadores y comunidad se respeten y garanticen. El Ministerio de Salud exige, pero no cumple con sus compromisos. Con hospitales desbordados, la calidad de atención no puede garantizarse. Sin prevención, la demanda aumenta. El número de camas, el personal, el presupuesto, los salarios y los derechos disminuyen. Se medicaliza la pobreza, la violencia social y familiar se traslada a la atención. Los problemas sociales deben resolverse con políticas sociales evitando su hospitalización, enfermedad y muerte. Por un presupuesto que garantice mejor calidad de atención, más personal en las áreas críticas, salarios dignos, categorizaciones en tiempo y forma, carrera sanitaria, reconocimiento de antigüedad de becarios nombrados, basta de precarización y tercerización en salud, basta de horas extras a 10 pesos y limosnas, queremos respeto, trato humanizado, salarios dignos y pago por desfavorabilidad. El Ministerio de Salud exige, pero no cumple, con más hospitales, recursos materiales humanos, con derechos garantizados para trabajadores y comunidad. Queremos una salud humanizada donde se respeten trabajadores y comunidad. ATE, Comisión Interna Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Son las 10:24. Esto es Recorte Informativo. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Caos en el tránsito. En el tránsito. Titular que publican los multimedios cuando los pobres cortan las rutas pidiendo soluciones. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Seguimos analizando, y más que analizándolo, porque se trata de una investigación judicial de la Procuración General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, iniciado por Juan Ángel de Oliveira. Radrizzani y compañía. En los autos caratulados Manciantini, Esther contra Ferrito, Susana sobre Usucapión, la doctora Paola Goethe presenta un escrito manifestando que un testigo no podía concurrir a prestar declaración testimonial, solicitando que lo haga en otra fecha. El escrito no tiene cargo ni fue despachado. Sin embargo, se llevó a cabo la audiencia en la fecha solicitada por la letrada. Se corroboraron otras irregularidades del mismo tenor. Irregularidades relacionadas con la fecha y firma de proveídos. Sucesiones con proveído de inscripción de la declaratoria de herederos sin cumplimiento de los recaudos necesarios. Esto es en incumplimiento del artículo 765 del Código de Procedimiento Civil y Comercial. En el catálogo de irregularidades dice AFOJAS 12, que deben atribuirse al doctor Radrizzani, se inscriben también las referentes al incumplimiento con lo dispuesto en la normativa arriba mencionada, en tanto se ha omitido en distintos expedientes sucesorios agregar en tiempo y forma los certificados del caso, tanto los que se refieren a dominio, anotaciones personales y o evaluaciones fiscales, extremos que no pudieron pasar inadvertidos para el director del proceso, que es Radrizzani. Falta de certificación de anotaciones personales y o dominio. Certificados de anotaciones personales y o dominio vencidos. Irregularidades en el trámite de los procesos de divorcio. Dice Juan Ángel de Oliveira, subprocurador de la Procuración General de Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Debo imputar al doctor Radrizzani en este apartado el irregular o errático criterio seguido por el juzgado para el dictado de la sentencia en la materia que ahora nos ocupa, que son los trámites de divorcio. Puede verse en los expedientes que se encuentran, hay un anexo documental, que el magistrado no da cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 236, es decir, la fijación de una segunda audiencia previo al dictado de la sentencia de divorcio o la sustitución de la misma por un escrito suscripto por las partes haciendo saber que no han arribado a una conciliación. Y dan, por supuesto, aquí, o da aquí, en la investigación, casos, ejemplos, es la documental. Expedientes de divorcio con trámite privilegiado. Debe imputarse también al magistrado el haber privilegiado el trámite de ciertos expedientes de divorcio en los que pudo verificarse el escaso tiempo insumido para su resolución. Ello en comparación con los plazos que habitualmente manejara el juzgado para otros de similares características. Entre los casos mencionados por el informe instructorio, debo destacar, entre otros, los autos Erard Rubén y Rica Marcela Soledad sobre divorcio, donde se observa una inusual celeridad del trámite, ya que las partes inician y obtienen su sentencia en un plazo de 10 días, hábiles desde el mismo momento del proveído. Más rápido aún se expidió su señoría en los autos caratulados Berlari Pedro y Zavaglia Rosa sobre divorcio, donde bajo una pretendida justificación dada por las partes al finalizar la audiencia del caso y agregada en forma manuscrita al expediente, se dice que la señora Zavaglia vive en Italia desde hace 3 años y ahora de paso por aquí inicia esta acción debiendo volver a Italia el próximo 26/10/2005. Llama la atención aquí, ante la excusa señalada, que el juzgador, en tiempo récord, haya dictado sentencia en 3 días hábiles. Conste que la fecha de inicio del trámite fue el día 13 de octubre de 2005 y la del fallo el 18 de octubre de 2005. También habré de mencionar a modo de ejemplo para fundamentar esta imputación los autos caratulados Bresani Lorena Paola y Mastellone Pablo, tendrá que ver algo con la Serenísima, sobre divorcio, donde el tiempo insumido desde la fecha de inicio, 2 de diciembre del año 2003, y hasta su culminación, el 17 de diciembre del año 2003, con el dictado de la sentencia, fue de 6 días hábiles. Y hay más, pero es tiempo de ir a la tanda de media hora. Después seguiremos sobre irregularidades en la homologación de convenio de disolución de la sociedad conyugal, certificados de dominio y anotaciones personales vencidos. Todos estos elementos son los que el subprocurador de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia, Juan Ángel de Oliveira, trabajó para realizar las imputaciones sobre el doctor Radrizzani, que está pidiendo, por favor, que sea aceptada su renuncia para acogerse a la jubilación. De esto Radrizzani, de lo que estamos leyendo, por supuesto, no habla. Tendrá que aclararlo ante la justicia. Debería. Corresponde. 10:32. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Este viernes 7 de octubre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga, aniversario del colectivo Caracoleando, se presentará la obra de teatro El Loco y la Luna. Cantará el dúo de voces Maranga y Puyó. Y para hacerte mover las caderas y los pies, Hecatombe. Fue un domingo y era noche. Paraguay entre Costa Rica y Marcos del Bueno, en el barrio de La Perlita. Venite, que haremos de la noche un tiempo mágico. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo.

Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Eduardo Julio Petigiani, cita como ejemplo de su cansancio a lo que vivió el doctor Bosser en su renuncia al cargo como miembro de la Corte Suprema de la Nación. Poco de historia, rápidamente. Bosser, ¿a qué Corte Suprema corresponde? ¿Integraba la Corte de aquel grito de que se vayan todos? Claro, integraba esa Corte. Lo que equivale a decir que era parte de la Corte menemista que hizo todo el soporte y desarrolló todo el soporte para la venta, enajenación y destrucción de este país. Entonces, el señor Bosser estaba junto a Adolfo Vázquez, Eduardo Molineo Connor, Antonio Boyano, por ahí te acordás, Augusto Beluccio, Julio Petracchi, Carlos Fay. A Gustavo Bosser, en una convocatoria que se hizo en el Congreso de la Nación el 12 de octubre de 2002, en donde se rechaza el proyecto de juicio político a la Corte Suprema, automática, Adolfo Vázquez tenía 140 acusaciones. Eduardo Molineo Connor, 139. Guillermo López, 132. Antonio Boyano, 131 acusaciones. Augusto Beluccio, 122. Gustavo Bosser, 63. Julio Petracchi, 72. Carlos Fait, 85. Entonces, lo que fueron explicando los jueces que respiraron profundamente y se dieron cuenta que mejor era renunciar antes de quedar en cana, y es lo que se ha hecho con la mayoría de los jueces, porque a esto hace lo corporativo, y en esto es lo corporativo, es que estos integrantes de la Corte Suprema se vieron afectados en su buen nombre y honor, que habían recibido un maltrato del Congreso Nacional, y que esto era definitivamente una operación política para perjudicarlos. El lunes 21 de octubre de 2002 renunció el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Gustavo Bosser, rosarino, especialista en derecho civil, de 64 años, incorporado en 1994 durante la segunda presidencia del doctor Carlos Saúl Menem, absuelto hoy. El menos cuestionado, con 9 cargos en contra, presentó la renuncia y en la nota dirigida al presidente interino Duhalde expresó las razones. De esto habrá tomado Radrizzani. Pobre Bosser. La tensión padecida en los últimos meses, por circunstancias harto conocidas, me han quitado el ánimo y hasta el entusiasmo que exige la tarea judicial, particularmente la vasta y compleja tarea de este tribunal, a cuyo cargo está el dictado de varios miles de sentencias al año. Traten de sostener esto. Lo que dice Radrizzani, año 2002, Bosser, año 2011, Radrizzani: pido acogerme a la renuncia, pido la renuncia para acogerme al beneficio de la jubilación, ¿sí?, con el mismo cansancio moral del que hablaba el doctor Bosser. ¿Por qué? Porque Radrizzani es el juez que debe resolver, en uno de los juzgados más grandes de la provincia de Buenos Aires, con 50.000 expedientes en trámite, y que ha recibido amenazas y escraches diversos en su despacho. Copió esto el doctor Radrizzani. Vamos un poco más. Omisión de directiva del señor Juan Radrizzani respecto a la falta de control por parte del secretario de juzgado, doctor Gustavo Marchello, con relación al pago de la tasa y sobretasa de justicia. Se ha constatado que el doctor Gustavo Daniel Marchello, en oportunidad de prestar servicios en el juzgado de paz de Moreno, ha incumplido con el deber de control de la adecuada liquidación de la tasa de justicia que le impone el artículo 295 del Código Fiscal. Todo lo antes referido contó con la complacencia del magistrado, quien con su inacción incurrió en incumplimiento de los deberes a su cargo, perjudicando materialmente al Poder Judicial y a los litigantes. El punto 10, demoras de magnitud en el dictado de resoluciones. Después hay un análisis particular de las causas que toma el subprocurador de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y es extenso, profuso. Acá tenemos casos sobre Usucapión. Retiro de expedientes. La tasa de justicia. Cambios de criterios en los proyectos de despacho por directiva del doctor Radizani para casos concretos. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones judiciales. Falta de capacidad intelectual. Análisis de causas contravencionales. El señor juez resulta competente para intervenir en causas contravencionales en su respectivo partido conforme a los artículos tanto. Trámite de las causas por infracción. Foja 41, Foja 43, cuestiones procedimentales en el marco de contravenciones. Y sigue. Y siguen los causos, las causas y los casos puntuales. Y Radrizani de esto no habló. Solamente explicó en algún momento que existía una auditoría. La auditoría era una investigación contra su secretario Marcello. Actos de discriminación de género y comentarios descalificadores y o discriminatorios de colegas y de un ministro de la Corte Suprema de la Nación. Para los que andan buscando elementos, bueno, aquí alguien investigó. Se habla del corralito financiero. Se le imputó en su momento al doctor Radrizani por su actuación en el marco de expedientes de amparos y medidas cautelares conexas referidas a la liberación de imposiciones atrapadas en lo que comúnmente se conociera bajo la denominación de corralito financiero. Quedó acreditado en esas actuaciones que el magistrado traspasó el ámbito de su propia jurisdicción y, afectando la garantía del juez natural y del debido proceso legal, dictó medidas cautelares en beneficios de ahorristas de extraña jurisdicción. También lo hizo respecto de depósitos constituidos en instituciones bancarias con domicilio en localidades situadas en otros departamentos judiciales y en causas en las que el demandado resultaba ser el Estado Nacional. Tenemos para el final del programa las resoluciones. Ponemos un separador y vemos si nos comunicamos con la gente de El Arca. Pero tenemos que dar la información de una marcha que se va a realizar en la tarde de hoy, ¿verdad? En la zona de Cruce Castelar. Y nos seguimos dedicando a Radrizani y a la injusticia. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Un poco más larga. Un poco más larga la tanda corta. Pero bueno, a ver, a raíz de la fuga de Carlos Antonio Godoy, producida el 22 de septiembre desde la unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, número 39 de la localidad de Ituzaingó, los vecinos de la localidad de Cruce Castelar, de los barrios Mariló, Villa Ángela, Villa Trujuy, San Carlos, Villanueva, realizarán hoy, 6 de octubre, una pueblada que consistirá en una concentración en la Ruta 23 y Magallanes a las 18 horas, desde donde marcharán luego hasta la Comisaría Moreno II de Trujuy. Allí se manifestarán en protesta por la fuga de este peligroso sujeto, dice el comunicado, y exigiendo el máximo empeño por su recaptura. También se pedirá a las autoridades judiciales que aclaren los motivos por los que la comunidad toda, y especialmente la familia Campegui, no fueron informados a su debido tiempo de la fuga de este sujeto, poniendo de esa manera en peligro la seguridad de todos. Recordemos que Godoy había sido condenado por el Tribunal Oral en lo criminal número 2 del Departamento Judicial de Mercedes a la pena de 28 años de prisión por la muerte de Franco Campegui, ejecutado por Abayay y Godoy en un ciber de la localidad de Mariló. A la marcha asistirán integrantes de diversas asociaciones civiles y familiares de víctimas. Recordemos entonces y reiteremos que hoy a las 18 horas, Ruta 23 y Magallanes, Pueblada, en realidad movilización y permanencia frente a la comisaría Moreno Segunda en la localidad de Trujuy. Levantamos la cortina, Miguel. Ayer en todos los medios de comunicación, no sé si tenemos, y lo pido en este momento, si será factible o no, pero creo que el viernes pasado poníamos en el aire el testimonio del doctor Bellido sobre dos situaciones. La primera, la que te leí recién, sobre la fuga de Godoy. Doy tiempo, por cierto, no es ya. La segunda, sobre Santiaguito Alfonso, que es un pibe que fue asesinado y que la justicia trabajó, la fiscalía trabajó. Y quedaron imputados Carlos Chávez y Leandro Martín Roy. Leandro Martín Roy, señalado como autor material del disparo que termina hiriendo de muerte a Santiago Alfonso. Nosotros lo trabajábamos el viernes pasado y es noticia desde ayer en todos los medios de comunicación nacional. En este momento lo estoy escuchando, mientras hablo con ustedes, a la distancia, a Leandro, que en un programa de Telefe cuenta que estuvo 33 meses preso. ¿La noticia cuál es? Y merece una mínima y rápida explicación. La noticia es que Leandro perdona a la justicia y a la mamá de Santiaguito, a María Eugenia, y ambos están, desde ayer, solicitados por todos los medios, como el perdón. ¿Y el asesino? Se preguntará la familia. ¿Y por qué se instruyó una causa en el armado de causas? No es el caso de Radrizani, ni mucho menos. En el armado de causas que llevaron a que Leandro estuviese privado de su libertad con todo lo que esto significa durante 33 meses. Hace una semana atrás, el doctor Bellido, que es patrocinante de la familia de Santiago Alfonso, decía esto. Y en ese sentido, yo de una manera absolutamente irregular. La instrucción, lamentablemente, pecó de eficiencia. ¿Cuál? O sea, evidentemente que se dejaron cabos sueltos que han hecho que, bueno, en los días previos al inicio del debate oral en Mercedes, el fiscal de juicio, el doctor Altuve, el mismo fiscal de juicio que tuvimos el gustazo de que nos acompañara en el caso Campesi, y yo nos encontráramos con que en realidad cada vez teníamos más dudas respecto a la autoría por parte de Leandro Godoy, que era el imputado. A través de las jornadas de debate cada vez se va diluyendo más la posibilidad de esa autoría. Y yo me atrevería a decir que estamos al borde del desistimiento de la acusación con respecto a este muchacho que ha pasado 2 años huésped del gobierno de las provincias en una unidad del servicio penitenciario bonaerense, con todo lo que ello significa para una persona. ¿Y cómo es posible que 2 años detenida una persona que hoy no existen elementos probatorios para condenar haya ocurrido esto? ¿La falla cuál es? Reformulo la pregunta. ¿Es inocente Godoy? todavía no puedo afirmarlo concretamente. Vuelvo a repetir, estamos al borde de un desistimiento de la acusación. Las pruebas reunidas hasta ahora en el debate, que es lo que realmente es fundamental para llegar a la sentencia, cada vez nos acercan más a la realidad de que no es culpable. Y de que el culpable sería otro, que lamentablemente aún no tenemos identificado, pero cada vez la hipótesis es más sólida. Esto lo escuchamos el día viernes. Ayer la noticia tiene que ver con esto. Estuvo 33 meses preso siendo inocente. Y Leandro Roy está en estos momentos en un estudio de Telefe al lado de María Eugenia, que es la mamá de Santiago Alfonso, asesinado por una persona que disparó. La otra parece que está acreditada en la causa. La concurrencia de ese segundo sujeto que iba en la motocicleta. Es decir, 33 meses preso, no hay ningún elemento en la causa que pueda llevar al autor material del disparo. ¿Cómo se trabaja informativamente? Mostrar que hay una cercanía de la mamá de la víctima con aquel que nunca ejecutó un disparo. Nunca. Miguel, son las 10:57. Tenemos algo más de información, culminar con este análisis primero del expediente que realiza imputaciones al doctor Radrizzani, que está pidiendo que se lo contemple, que se le haga lugar a la renuncia para luego jubilarse. Nota exclusiva que hemos comentado en la mañana de hoy y la causa que en forma exclusiva hemos comentado en el día de hoy, aquí en la 90.1. ¿Hacia dónde me mandás, Miguel? ¿Qué tenemos? Bueno, tengo que hablar dos minutos más para llegar a la tanda de la hora, ¿sí? Jornada Provincial de Lucha Hospitalaria, te reitero, se está realizando una radio abierta en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega con esta descripción: hospitales desbordados, la calidad de atención no puede garantizarse, sin prevención la demanda aumenta, el número de camas, el personal, el presupuesto, los salarios y los derechos disminuyen, se medicaliza la pobreza, la violencia social y familiar se traslada a la atención. Los problemas sociales deben resolverse con políticas sociales, evitando su hospitalización, enfermedad y muerte. Esta es una lucha gremial, sindical. Es una lucha por un hospital digno, por la salud, por la vida. Quien puede hablar en libertad es Rubén Sobrero. Tenemos un audio preparado de la nota que realizamos en el día de ayer. No me da para hablar dos minutos más. Necesito algo de descanso. Entonces, qué mejor escuchar al Pollo Sobrero, quien hizo una descripción, entiendo, el corte de audio, pregunto, ¿tiene que ver con el relato que le hace el juez? ¿Sí? Ah, vamos a la tanda, me dice Miguel. Buenísimo, ahí está. Ahí vamos, son las 11 de la mañana, para que no quede el bache. Lo pidió mi compañero, el operador técnico y quien pone al aire Recorte Informativo, Miguel Ángel Costas. ¿La tanda? ¿Está la tanda?

la fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Julián Domínguez, María Cristina Álvarez Rodríguez. Diputados por la provincia de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Ahí está. Nos vamos despidiendo, así cumplimos las 2 horas de programa. Hay un petitorio de todo lo que te he comentado del doctor Radrizzani, que es una larga y ardua investigación. Para mañana, y a la distancia será mañana, me parece. Ah, no, aquí en el estudio. Hay muchos expedientes en curso en donde aparece el nombre de Ricardo Rodríguez, que entiendo, es el actual funcionario del cuerpo de legales, uno de los tantos abogados que tiene la Municipalidad de Moreno. Muchos. Porque la imputación a Radrizzani hace al artículo 21 de la ley 13.661, que es la ley de enjuiciamiento de magistrados, en los incisos D, E, F, H, I, Ñ y P. Si te lo digo así, no lo vas a comprender demasiado. Y he tratado en la mañana de hoy, con toda la cautela y la tranquilidad posible, aclararte lo que la justicia ya aclaró, por lo menos la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en esto. Ofrecimiento de prueba. Administrativos de trámite por ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Genú, resolución 1038 del año 2009, dictada por expediente tanto, irregularidades advertidas en el Juzgado de Paz Letrado de Moreno, año 2008. Situación suscitada en el Juzgado de Paz Letrado de Moreno, año 2009, el anterior era 2009. Poder Judicial de la Nación, Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, copias certificadas de la causa Sociedad Española de Socorros Mutuos de Moreno contra Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo. Estas son las pruebas, el ofrecimiento de prueba que hace. Informe producido por irregularidades y demoras en diligencias del oficial notificador del Juzgado de Paz de Moreno. Pruebas. Informe en expediente tanto, situación oficial notificador Giancola Marcelo Alberto. Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Esteban Genú, sobre irregularidades advertidas en el Juzgado de Paz de Moreno. Señora Viviana Isabel Rojas, sobre denuncia. Causas penales de trámite en Departamento Judicial de Mercedes. Páez Jorge sobre denuncia de trámite. Radrizzani Juan Francisco sobre denuncia. Causas civiles en trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de Moreno. Bueno, son como 5 fojas. Y es todo ofrecimiento de prueba. Y lo que llega a determinar, esto que tiene fecha 29 de agosto del año 2011, jurado de enjuiciamiento, secretaría permanente, el doctor Juan Ángel de Oliveira, es la imputación, el petitorio, es claro. Incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones. Estoy hablando de qué se le imputa al doctor Radrizzani. Incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.